El Sindicato de Salud Pública de Surcorea despliega a partir del 28 de septiembre la huelga general en protesta de la política antiobrera de las autoridades títeres. Ese día, la entidad convocó el acto de compromisos para concentrar toda la fuerza en la huelga general en la isla Yui de Seúl, bajo la participación de más de 4.000 gremiales procedentes de 170 centros de trabajo de todo el territorio. En el encuentro se dio lectura a una declaración.